AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. ¿Qué, no arranca? Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catrami? ¿Qué no va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9 menos cuarto. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contracorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va, hay que empujar. Uy. Vamos, vamos, no sean pecho frío. Hay que empujar, no queda otra. No, empujar no, que después uno le duele la cintura. Dejate de joder, ¿estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. Abajo, muchachos, hay que empujar. Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Un día como hoy, nacía en la ciudad de Liverpool uno de los músicos más influyentes de la historia de la música. John Lennon llegaba al mundo el 9 de octubre de 1940 en una maternidad de la ciudad inglesa de Liverpool, mientras se vivía uno de los peores y más trágicos momentos de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Según algunos biógrafos del cantante y compositor, al momento de su nacimiento, Liverpool estaba siendo iluminada por cientos de bombardeos que se producían alrededor. Un tipo tan genial que tenía frases como cuando cantó delante de la realeza inglesa: por favor, en este tema quiero que todos los que participen, los que están sentados en los asientos más baratos, aplaudan, y el resto, por los reyes, que muevan sus joyas. O frases como: vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor y la violencia se practica a plena luz del día. El mismo día que nacía Lennon, en 1967, lo fusilaban al Che. Ese mismo día, un hombre de una estatura gigante moría para nacer también de otra manera, como una imagen para muchos militantes a lo largo y a lo ancho del mundo. Seguramente esas dos ideas, esas dos influencias se mezclaron, se retroalimentaron y dieron nacimiento a muchas páginas hermosas de la historia de la humanidad. El Che moría en La Higuera, en Bolivia, a manos de un grupo del ejército boliviano, que seguramente no era lo que deseaba su pueblo, Bolivia. De esa noticia Perón dijo: su muerte me desgarra el alma porque era uno de los nuestros, quizás el mejor, un ejemplo de conducta, desprendimiento, espíritu de sacrificio, renunciamiento. También Fidel habló cuando murió el Che y lo dijo con mucha vehemencia: ¿cómo deseamos que sean nuestros hijos? Y debemos decir sin vacilación que sean como el Che. Pero bueno, para terminar esta doble efeméride, donde nacía uno y moría otro, o moría uno y nacía el otro también, el mensaje que el Che le dio a los argentinos el 25 de mayo de 1962 parece que es muy importante y muy actual para nosotros los argentinos, que igual que Lennon queremos imaginar mundos sin fronteras, países más justos, una ciudad para todos y una Argentina pensando en el otro. Decía el Che el 25 de mayo de 1962: todo es parte de una sola lucha. Y es verdad cuando el imperialismo lo llama con un denominador común. Porque aún cuando las ideologías cambien, aún cuando uno se reconozca comunista o socialista o peronista o cualquier otra ideología política en determinado país, solo caben dos posiciones en la historia: o se está a favor de los monopolios o se está en contra de los monopolios. y todos los que están en contra de los monopolios, a todos ellos se los puede aplicar un denominador común. Son las 8 y 19 y estamos al aire en Radio Rebelde. Este es el programa de la revista Martia. No nos queda otra. Estamos acá. Buen día, Lucas Esbora. Buenos días. ¿Cómo le va? Bien, todo bien. 9 y 19. Ah, perdón. Justo, cambió. Estamos una horita atrasada. Bueno, vamos a decir la temperatura. La temperatura en todo el país es de 10,2 grados. Sí, exactamente. El estado actual es nublado. La visibilidad es de 10 kilómetros. Y la humedad, hay mucha humedad, 74%. El viento del sudeste, 13 kilómetros por hora. Y la presión es mucha. Bueno, la primavera que sigue sin llegar. Exactamente, estamos esperando. Dicen que el domingo va a ser un día de sol pleno. De cabo a rabo. De cabo a rabo. Sí, tenemos información del servicio meteorológico. Las vías de comunicación, les pedimos que se comuniquen a los teléfonos 4523-9578 y por supuesto a través de Twitter, a través de Facebook, nos pueden ubicar, como todos saben, Revista Martia. Y bueno, nos buscan, eso sí, a Martia va con H al principio, porque seguramente algún desprevenido lo pone sin H. Bueno, tenemos un montón de cosas para hoy. Tenemos la foto del día, Macri inaugurando el monumento de Perón. El Macri peronista. Sí, con algunos invitados estelares. Tenemos los anuncios de Scioli y de su gabinete. Así que ya está adelantando quiénes quiere que vayan, van a ser parte de ese nuevo gabinete. Muy interesantes los nombres. También tenemos otra noticia que tiene que ver con que Cristina ganó en Italia el tema de la difamación, que se iba a comprar joya. Exactamente, sí, sí. Así que parece que la Cris... la noticia como hecha a propósito, digamos, sabiendo que es mentira, claro. Ellos lo hicieron igualmente, digamos. Es increíble. Y bueno, y obviamente de vuelta el super FMI volviendo a sus andanzas pidiendo ajuste. Así que bueno, también tenemos para comentar eso de Vanoli que está listo. No porque sea yo el que lo haga, pero también vamos hablando de deportes, ¿no? También hablamos de deportes. ¿Qué tenemos hoy? Hoy la selección. Que ayer tuvimos un partidito, mamadera. ¿Qué pasa? Volvió ahora todos queremos a Messi de vuelta. Hay que pedirle por favor que vuelva, ¿no? Que se lesione, que se reponga de la lesión rápido. Pero bastante, bastante mal. Bueno, vamos a estar comentando eso y además otros partidos, ¿no? En Latinoamérica. Exactamente. Hubo la primera fecha, ¿no? Ganó Uruguay, ganó Paraguay, ganó Colombia, ganó Chile, a Brasil. Eso, bueno, tenemos ahí, vamos a hablar bien de los sistemas de equipo. También tenemos la columna de música, que va a venir el señor Dotti, que va a estar rapidito viniendo para acá. Y bueno, y tenemos notas, entrevistas, estamos preparando ahí, Pablo Diz está con todo, preparando... Está con dos teléfonos en cada oreja, consiguiendo llamados. No queremos prometer nada, pero seguramente hoy va a haber grandes amigos de Amartya, porque estamos a pocas horas de la fiesta de los 6 años de Amartya. Uh-huh. Así que, ¿vos estás preparado ya? Sí, terriblemente. Como diría Crónica, faltan 48 horas para la primavera, ¿viste? Una cosa así, para la fiesta de Amartya. Exactamente, está todo listo. Las cervezas están enfriándose, los patis están amasando, las luces. Bueno, después vamos a pasar avisos porque vamos a usar el programa para terminar de organizar la fiesta, que nos tiene muy preocupados a los amartianos porque queremos, hacer nuestro cumpleaños y que sea lo más lindo posible y que estén todos los que queremos que estén, todos nuestros amigos, y hacer una linda fecha. Exactamente, y vamos a estar presentando la revista, como ya saben. La revista que ya salió, que la vendimos toda la semana, la estuvimos vendiendo. El Carlín. El Carlín, fundamental el Carlín y la gente que hace Carlín es fundamental. El 38 está cargado, hablando obviamente del porcentaje de Daniel Scioli en las PASO. Sí, aparte de decir que si ustedes quieren conseguir la revista, la pueden conseguir en cualquiera de las bocas de subte de la capital, y si no, nos mandan un mail y nosotros se la hacemos llegar, y si no, siempre está nuestro búnker más público, que tiene que ver con el Tano de Arriba, que está en Díaz Vélez y Río de Janeiro. Uh-huh. Y que la pueden conseguir ahí. Exactamente. Y también el domingo, obviamente, también van a estar las revistas y las ediciones anteriores, también van a poder comprar. Bueno, como ya saben, el domingo 11 de octubre a las 21 horas en el Club Premier, Campichelo 472, ahí a metritos del Parque Centenario, a 2 o 3 cuadras, y a 3 cuadras del Parque Rivadavia también. Perfecto. Y hoy también trajimos libros de la editorial Sicus, que muy amablemente nos lo obsequia y que nosotros tenemos para obsequiar a los oyentes. Así que vamos a estar regalando al que quiera. Tenemos Vienen por el Oro, Vienen por Todo. Es un libro muy interesante. Otro de Política y Religión en los Márgenes. Sí, también de editorial Sicus. Otro muy interesante. Los Señores de la Soja, ¿no? La agricultura transgénica en América Latina. Bueno, cuenta cómo es la situación de la soja en el país. Caminos de Hierro, Políticas de Estado y Soberanía con respecto a los trenes. Muy interesante la editorial Sicus. La verdad que tiene una publicación. Esto es muy grosso, ¿eh? Luis Lázaro, Geopolítica de la Palabra. Es uno de los que hizo la Ley de Medios. Muy interesante. Y si no, también tenemos para el tema psicología e infancia, la infancia y sus derechos en el contexto actual. Así que bueno, llamen por favor, los tenemos acá, son libros que en cualquier librería saldrían 200, 300 pesos y la editorial Sicus, la verdad que los pone a disposición para todos ustedes a través de Amartya. Así que bueno, comuníquense a través de los teléfonos, los vuelvo a repetir, el teléfono es 4523-9578, las vías de comunicación, como siempre, Twitter y Facebook, vamos a estar atentos, y si no, la página www.amartya.com.ar. Y bueno, no queda otra que escucharnos toda la mañana. Así que ahora vamos a escuchar un tema y volvemos con todo para ir desarrollando cada uno de los temas que tenemos preparado para esta mañana. Estaba

7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. La falta de vacantes escolares no es una responsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para tener una educación para todos, evitemos que los niños bonaerenses ocupen nuestros colegios. Cambiemos. Buenas, buenas, buenas, buenas. Volvemos al aire. Volvemos a repetir. Por favor, comuníquense al 4523-9578, que tenemos los libros de SICUS, que ya los pasamos. Están acá esperando para que alguien se los lleve. Los vamos tirando desde el camión. Podemos ir organizando citas en esquinas y los vamos entregando. La temperatura no cambió, ¿no, maestro? 10 grados 2. Así que clavadísima. Así que bueno, un busito tranca tampoco. Un busito tranca, sí. Tranca, sí, porque después al salir el sol, cuando uno menos lo espera, y te lo tenés que poner de sombrero. Después quedás con todos los buzos en la mano, incómodo, que no sabes dónde metértelos. Bueno, vamos a comentar la foto del día. Me parece que la foto del día de ayer es una foto que no sé si fue tapa de todos los diarios, pero me parece que es muy interesante, que es Macri haciendo el monumento de Perón. Macri, Dualde, el Momo Venegas y, me estoy olvidando de alguno más, Ritondo y Moyano. Y Moyano, claro. Qué equipo, sí. Por Dios. Qué personaje. Ahora, el que más me llama la atención en esta foto es Moyano. La foto lo sacaron perfecto. Está mirando como de costado diciendo, ¿qué hago acá? Yo no tenía que estar acá. ¿Por qué no estoy en casa? Pero bueno. Es evidente que Macri está tratando de poder ganar votos que se le están cayendo. Evidentemente todo lo que pasó con Niembro, con Amadeo, bueno, con todas las situaciones de irregularidad que presentó el gobierno de la ciudad, necesitan recuperar votos, necesita mostrar gestión, ¿no? Exactamente. Ya desde aquel discurso kirchnerista de Macri, que iba a seguir con YPF, que iba a seguir con Aerolíneas. Sí, claro, claro. Cuando sus propios militantes se lo silbaban, ¿no? Es increíble. Pero bueno, te trata de eso, ¿no? Cuando la política también se mezcla con la publicidad. Y yo me imagino, ¿no? Atrás de bambalina diciéndole, bueno, ahora tenés que decir esto. El tipo no le importa nada. El tipo va y se saca foto y pregunta qué es lo que hay que decir y lo dice. Yo lo que sí creo que no hay que subestimarlos, me parece que no podemos caer en esa simplificación. Me parece que después de mucho tiempo una corriente política conservadora tiene un partido político de manera explícita, y me parece que eso no lo podemos soslayar, y que no solamente podemos decir como se decían de los milicos, son todos locos. No estaban locos. Además de estar locos, eran inteligentes, sí. y muy macabros. O como De la Rúa, ¿no? Era un viejo tonto. Bueno, me parece subestimar. Macri es un tipo que parece un tipo inepto, pero no lo podemos sacar de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces no. me parece que esa foto habla de la desesperación. Habla de lo que realmente son. Porque vos fijate que ahora, cuando la campaña exige que empiecen a mostrar cada vez más fichas, Massa de alguna manera le viene comiendo los talones. Uh-huh. Y viene mostrando las pocas caras que les quedan, porque también se le sigue siendo gente. Ahora se le fue la tigresa Acuña. Los pases están a la orden del día. Necesita mostrar, y ya no tiene más nada, tiene que mostrar a Dualde, o sea, un tipo realmente que quedó por fuera de la política, que Néstor Kirchner, que era iba a ser el chirolita de Dualde, lo desterró de la política definitivamente, y que hoy puede aparecer gracias de la mano de Macri. Estar con un tipo como el Momo Venegas, que eso te resta voto. yo no sé, hay que ser muy muy despistado para no darse cuenta de que un tipo que apoya los grandes emprendimientos del campo en detrimento del trabajo esclavo, digamos. Si bien no obviamente no lo va a decir nunca y no lo va a poder confesar, lo que sabemos a través de las investigaciones de la FIP, del trabajo que, que la cantidad y extendida del trabajo esclavo que hay en el campo, y que estos tipos son parte del ocultamiento de eso, ¿no? Igual que Moyano, igual que Ritondo, el abrazo de Ritondo con Dualde, realmente búsquenlo. Es para tener señales políticas, digamos. El abrazo emocionado de Ritondo, que es el, para los que no lo saben, es el presidente de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los principales cuadros de lo que podría ser del peronismo que cayó en el PRO, abrazado emocionado con Dualde. Así que me parece que es una clave interesante para poder analizar, para poder ver la pérdida de brújula de Moyano, que está completamente perdido. Y que evidentemente, digamos, está tratando de sumar a un espacio que parecía que iba a sumar a, la verdad que lo que parecía que iba a sumar con Massa, no se entiende bien, pero bueno, el tipo parece pone huevo en todas las canastas. No, obviamente no hay que subestimarlo a Macri. Todos sabemos muy bien lo que es. Estaría bueno que él siga siendo lo que es, digamos, y no que pueda ganarse otros votos por otro tipo de cosas, digamos. Sabemos que Macri es un tipo de derecha, neoliberal, que le gusta la política de los 90, o sea, quedémonos con eso, no porque ahora nos dice vamos a seguir con YPF, vamos a seguir con Aerolíneas, por ahí ganarse votos por otro lado, digamos. Quedémonos con ese Macri, que puedes estar o no de acuerdo, puedes votarlo o no, pero que no salgamos de esa línea, digamos. Exactamente. Bueno, también tenemos Scioli sigue dando anuncios. Y por ejemplo, Alberto Pérez, que todos lo conocemos, es el jefe de gabinete de la provincia. Bueno, parece que sería el jefe de gabinete del próximo gobierno, si fuera que Scioli termine siendo el presidente, ¿no? También otro dato interesante, Diego Bossio, un tipo que la verdad que en estos últimos tiempos ha tomado mucha visibilidad a través de su trabajo en el ANSES y su trabajo con el tema de lo que son los créditos para la vivienda, y parece que lo confirmaría en infraestructura, o sea, un puesto clave. No sé cómo lo está pensando Scioli, seguramente él piensa equipos, viste que él lo dice, equipos de trabajo, pero está bien, más allá del chiste, la verdad es que lo que se evidencia es que ya se sabe con el Ministerio de Economía, lo quiere realmente armar como un equipo, no quiere, digamos, centralizar en una figura todo el poder, que por ahí tiene más que ver con la etapa del kirchnerismo esta, ¿no? Yo estoy pensando en Devido, digamos, ¿no? Un tipo del riñón del kirchnerismo que se hacía cargo de digamos, una cuota muy importante de estos 10 años, tiene que ver con la infraestructura, con todo lo que se ha hecho, bueno, en materia de tecnología, de rutas, de puentes, bueno. Sí, el percrear. Sí, infinidad de cosas, digamos. La verdad que es un trabajo increíble. Bueno, y poner un tipo joven, como no solo porque sea joven, sino, digamos, con una impronta como la de Bossio, la verdad que es muy alentador. Evidentemente, bueno, es lo que decíamos. O sea, esta es la contracara de lo de Macri, ¿no? Macri tiene muestra caras. Massa también te pone a Lavagna y se pone a acá el cordobés, ¿cómo se llama, muchacho? El ex gobernador de Córdoba. Bueno, de la Sota. De la Sota. Mostrando equipo, ¿no? Y te dice, estos son mis equipos, ¿no? Yo estaba viendo la nota ayer porque cada vez van avanzando en el Espero debate. Que no sea el equipo de Argentina ayer, pero bueno, al margen. Eso ya lo vamos a comentar seguramente. Pero bueno, tipos como Miguel Peirano, que estaba con Massa, sorprendentemente, uno de los tipos más inteligentes con respecto a la economía, que ya lo está poniendo como el futuro, ¿cómo sería? El futuro cuadro que va a llevar adelante un banco de desarrollo, ¿no? Porque esto es lo que plantea Scioli, la etapa ahora es la del desarrollo, ¿no? Esperemos, porque sí. Siempre que se prometió desarrollo en la Argentina, terminó de maneras oscuras, ¿no? Pienso en situaciones como cuando fue en el, ¿cómo se llama? Los radicales asumieron Frondizi. Este no es el mismo caso, por suerte el contexto cambió, pero bueno, sería una etapa que la Argentina no ha inaugurado nunca, porque lo que hicieron en estos 10 años este gobierno fue generar las bases, fue salir del infierno, fue arreglar todo lo que arreglar, más o menos venía. Pagar una deuda inmensa, digamos, este gobierno va a ser el primer gobierno que va a poder asumir con una espalda bastante ancha. Es uno de los pocos países en el mundo que bajó su deuda, Argentina. Eso es un dato muy importante en la economía de hoy. Tener independencia, no tener deuda. Bueno, usted que es un parte de la administración de recursos también, usted lo sabe muy bien. Sí, exactamente. ¿Qué implica tener una deuda que no te permita, no te permite moverte, ¿no? Sí, exactamente. Cuando primero uno tiene que pagar todo ese tipo de deudas y de cosas que contrajo otro encima, porque, bueno, la última sí, claro. Si lo comete uno, bueno. Pero no, pagar todo lo que se venía haciendo mal y a partir de esta etapa, como decís vos, empezar a desarrollarse. Claro. A tener otra etapa, digamos, del kirchnerismo, ¿eh? Y además como una política, porque si vos me decís, che, son tontos, no saben llevar la economía o no saben hacer las cuentas, es una política que viene del norte, que también lo vamos a comentar, como el FMI sigue pidiendo, ¿no? Que están en los discursos de Macri, vos lo ves, los discursos de Macri, esto de que cuando yo asuma se va a caer el cepo, de que cuando... de que este gobierno es un gobierno que no... que realmente no genera empleo, digamos. Claro. Digamos, ¿de dónde va a sacar la guita? ¿De dónde la va a traer? Digamos, esto que van a traer inversiones, ¿de dónde? ¿Cómo lo va a hacer? Hay mecanismos para que esa plata, digamos, llegue. Bueno, esos son mensajes que se mandan al exterior para decir, acá estamos nosotros, cuando nosotros ganemos le vamos a abrir las puertas. Como el gran Salvador, ¿viste? De repente pum, no hay más cepo. ¿Y qué claro. pasa después? No sé, pero yo soy el Salvador. Bueno, Massa lo hace de otra manera, pero lo hace igual. Cuando él habla de ese spot que hizo del narcotráfico, que en realidad es una política extendida en América Latina, ¿sí? Sí, sí, como las Fuerzas Armadas y ese tipo de cosas. Exactamente. Que ya tuvimos, hay algunas experiencias en el mundo de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico que me parece que no fueron muy buenas. Bueno, nos vamos a ir a una tandita y volvemos en un ratito y ya tenemos algunas noticias más para comentar. No nos queda otra. Más que un medio, un cuartito. Estamos con Aldana Romano, politóloga, coordinadora del INESIP, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, y también es parte de la Red Argentina para el Desarme. ¿Cómo te va, Aldana Romano? Te saluda Julián Saúd y Lucas Esbora de la revista Martia. ¿Qué tal? ¿Cómo están Julián y Lucas? Muy bien, todo muy bien. ¿Cómo andás? Mirá, te llamamos porque queríamos saber, bueno, la noticia de la ley que ya se votó y queríamos, bueno, nosotros saber bien... ¿De qué se trata, digamos, esta nueva agencia de materiales controlados? Sí, a ver, el Senado le dio sanción definitiva el miércoles a un proyecto que veníamos pidiendo desde hace más de 10 años de la Red Argentina para el Desarme, que para nosotros es trascendental para avanzar, digamos, en un paradigma absolutamente distinto en la política de armas. Hoy lo que tenemos es un registro nacional de armas de fuego, pensado, digamos, históricamente en una visión militarista asociado a cuestiones de defensa, que fue, digamos, cambiando y mutando su forma, digamos, de pensar y desarrollar la política de armas, pero que sin embargo, digamos, ha quedado bajo un paradigma registral. Claro. Yo a hoy, por más buena voluntad que pudiera tener su director político de turno, que vale, digamos, la aclaración, han acompañado e impulsado enormemente esta reforma. Por más voluntad, digo, que pueda tener el director político, lo cierto es que no cuenta el organismo con los recursos, digamos, necesarios ni con la estructura necesaria para poder desarrollar y ejecutar una política de control claro. De las armas de fuego en el país. Claro. Esto se ve, digamos, reflejado en un tema central para nosotros, que es la cuestión del financiamiento. Digamos, hoy en día el RENAR se financia de la venta de los formularios para el acceso a las armas de fuego. Claro, algo que claro. Parece, digo, absurdo, claro, porque sí. Un organismo que, digo, debe controlar la proliferación de armas de fuego en el país y en el marco, digamos, de sistemas democráticos, atender a que esto no sea cada vez más grande, sino por el contrario, digamos, disminuir el circulante, se está financiando del propio mercado. Claro. Y como si esto fuera poco, por una ley de entes cooperadores, a similitud de, por ejemplo, el registro automotor, El RENAR tiene un privado, un ente cooperador que administra sus recursos. Y este privado es nada más y nada menos que la Sociedad de Cotos y Armeros. Ah. Los propios controlados del, digamos, pues el RENAR son quienes están a cargo de administrar sus recursos. Un verdadero gueto, digamos, ¿no? Hay un, sí. Hay un verdadero negocio. Absolutamente, y además es una situación bastante escandalosa, claro. Porque digo, es un flagrante conflicto de interés, por más que se reniegue y se diga que no han tenido, digamos, incidencia en la política, lo cierto es que limitaban bastante la posibilidad de que el RENAR desarrollara una política de control. Digo, entre otras cosas, el RENAR no parecía como un organismo público, el 80% de sus empleados eran empleados, digamos, del ente cooperador, no del RENAR, no de, digamos, no del Ministerio de Justicia. Esto no, digamos, esto implicaba que no quedara sujeto a controles externos como la Auditoría General de la Nación u otros, porque no dejaba de ser, digamos, un privado. Claro. Y entendido así, digamos, como privado. Ahora, perdóname, sí. ¿La Agencia de Materiales Controlados reemplaza al RENAR o van a convivir juntos? No, la Agencia de Materiales Controlados reemplaza al RENAR. El RENAR como tal, cuando se promulgue la ley y se reglamente, va a dejar de existir. Ah, perfecto. El RENAR desaparece y aparece, digamos, en consecuencia una agencia nacional con presupuesto, con partida presupuestaria propia, como debe ser, digo, porque atiende a una cuestión central y neurálgica, digamos, propia también de la política de seguridad, como es el circulante, digamos, y el control de la proliferación de armas en el país. Nosotros siempre decimos que toda arma ilegal nació siendo legal. Es muy importante poder controlar toda la vida del arma, desde el momento que se fabrica hasta el momento en que se destruye, claro. Porque uno puede tener una incidencia muy fuerte sobre el mercado ilegal. Uh-huh. Si bien ni el RENAR ni el ANMAC, que es la nueva agencia que se está creando, son responsables de la persecución, por supuesto, porque para esto tenemos, digamos, otros organismos del Estado responsables, es cierto que controlando un mercado legal nosotros podemos tener una influencia central en el mercado ilegal de armas de fuego en el país. Por eso es bien importante poder tener un organismo con los recursos necesarios para poder desarrollar la política acorde. Justamente con esto que hablas de los recursos, bueno, como nos contabas cómo se financiaba el RENAR, la verdad que son cosas que uno no sabe, pero cuando se entera no lo puede creer. ¿Cómo se va a financiar el ANMAC? ¿Cómo va a cambiar esa lógica de financiamiento? Ahora va a tener una partida presupuestaria como tiene el resto de las secretarías y de los, claro, digamos, organismos del Estado. Esto hace que no quede, digo, sujeto a ninguna necesidad propia del mercado. Imagínate que, o si uno pretendía que el RENAR avanzara en disminuir la proliferación de armas en el país, casi que le estábamos diciendo atentar contra tu propia supervivencia. Claro. Porque en alguna, claro, medida, digamos, sus recursos provenían del propio mercado. Ahora la imagen que uno tiene del tema de las armas, ¿no? Uno por ahí medio de tipo del sur dice, no, los yanquis son unos locos, están todos con, uh-huh, los rifles, los venden en... Bueno, la película esta del documentalista norteamericano, ¿no?, que mostraba, uh-huh, cómo se venden las armas casi en los kioscos. Sí. Uno pareciera que en Argentina no es así. ¿Vos qué nos podés, digamos, tenés alguna estadística con respecto a... ¿Realmente es mucho el consumo de armas? ¿Cómo es en la Argentina esta situación? ¿O es solamente de algún grupito de gente que le gusta, digamos, o que utiliza este tipo de armas, digamos? A ver, en Argentina ciertamente no es Estados Unidos. Claro. Nunca se entendió a Argentina, digamos, de la misma forma en que se interpreta el derecho, digamos, a las armas en Estados Unidos. Uh-huh. En Argentina tener un arma, digamos, es casi que un privilegio y el Estado debe garantizar al resto de la sociedad que la persona que tiene un arma es una persona que está en condiciones aptas para tenerla. Claro. Digo, en este es un punto, claro, digamos, bien importante, claro, claro, para que vos puedas, digamos, obtener tu credencial de legítimo usuario, es decir, para que el Estado te autorice efectivamente a que vos puedas tener un arma de fuego, vos debés demostrar, por un lado, mediante un, digamos, examen físico, que estás en condiciones para poder usar un arma, mediante un examen psíquico, que estás en condiciones mentales, claro, de poder usar un arma, y además demostrar medios lícitos de vida, no tener antecedentes penales, no tener denuncias por violencia intrafamiliar, etcétera. Esta, digamos, este paradigma restringe, obviamente, digamos, el universo de personas autorizadas por el RENAR para poder tener armas de fuego, entendiendo que el arma siempre es un riesgo, no solamente para vos, sino para un tercero, es decir, para la sociedad. Claro. Es una manera en que la sociedad nos garantizamos que los autorizados sean personas que verdaderamente pueden tener armas. Ahora, hay una cultura de subregistro en la Argentina. Digo, esto, la cantidad de legítimos usuarios conocidos por el RENAR ciertamente no es el universo total de personas que tienen armas en Argentina. Claro. este también, digamos, es una realidad. Si uno mira los datos, por ejemplo, de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del Ministerio de Salud, para el año 2011, que fue la última vez que se realizó la pregunta sobre las armas, la encuesta preguntaba si usted tenía un arma en su casa o en su entorno. Le hace por entorno, garage, auto, lugar de trabajo. Y ahí la cantidad de gente que respondió tener armas ascendía más del 7,7%, si yo no recuerdo mal. Cuando uno cruzaba esos datos con el universo que conocía el RENAR, es decir, con personas efectivamente autorizadas por el organismo para tener armas de fuego, en realidad, digamos, la gente que tenía armas triplicaba el universo que el RENAR conocía. Claro, para que tengas una idea, digamos, de la cantidad de armas que claro, porque lo que decís vos es no solamente un cambio de financiamiento, es un cambio de óptica, ¿no? Esto de, tal cual. Porque decime quién te pone la plata y decime qué proyecto tenés. Si la plata la ponen solamente los que, digamos, de alguna manera el negocio estaba armado para que solamente las empresas que se dedican o los grupos que se dedican a este tipo de negocio, es un grupo donde no le importa la estadística. Y si vos tenés el Estado que financia el pensar, digamos, esta práctica, es distinto, ¿no? Realmente necesitas estadísticas para realmente plantarte y realmente poder dimensionar la situación para poder modificarla. No quiero ser injusta con el actual director del organismo, no, que ha avanzado muchísimo, digamos, en todo este tiempo, pero más allá, digamos, de desear avanzar, uno no tiene los recursos materiales, digo, para, no sé, hacer inspecciones, por ejemplo. Claro. Una pauta central de control. Cuando se inició todas las discusiones desde la Red Argentina con el RENAR en su momento, que era el año 2003-2004, el RENAR contaba con 11 inspectores, claro, de 11. No tiene sentido, claro. Es impensable que con, digamos, esa cantidad de gente, el RENAR efectivamente pueda hacer inspecciones en todo el país. Por eso hablo de, más allá de la voluntad, tiene que ver con la imposibilidad mediante los recursos y mediante, digo, la disposición que y las posibilidades materiales que tiene el organismo, lo que tiene permitido hacer por ley, digamos, que pudiera ejecutar una política de control. Esta forma le damos el marco para que lo haga. ¿Hay estadísticas sobre digamos, la violencia con respecto a las armas? Digamos, ¿hay algún número con respecto a si este uso, digamos, termina con la vida de cuántas personas? Sí, por supuesto. Según las últimas las últimas estadísticas del Ministerio de Salud, yo la última que tengo en mente es la del 2013, la del 2014, todavía no estaba online, por lo menos hace un tiempito, indicaban que 8 personas morían por día en la Argentina por el uso de armas de fuego. Es un montón eso. Es un montón, y además, digo, con el subregistro que puede tener salud, porque, digo, esto es la gente que efectivamente, digamos, no es que fue herida y por ahí después falleció, digo, sino que, digamos, por el uso de un elemento externo, son muertes por causas externas, y entre las causas externas salud releva, digamos, el dato de armas de fuego, y cuando vos cruzas ese dato y obtenés el final, te encontrás que 8 personas mueren por día en Argentina por el uso de armas de fuego. Y la enorme cantidad de esas muertes son jóvenes hombres. Obviamente, digamos, existe un universo femenino muy alto en relación a los femicidios, ¿no? Creo que, no tengo el número, pero creo que era cerca del 80% de los femicidios se cometen con armas de fuego. Pero digo, lo que tenemos que además advertir como sociedad es que estamos, digamos, atentando contra una de nuestras generaciones, y ya, es lo que tenemos que empezar a cuidar. Digamos, nosotros siempre decimos que un arma es un vector que transmite violencia. Claro. Que en realidad, digamos, lo que tiene que aprender la sociedad es a resolver los conflictos de manera no violenta. Y que lo que hace un arma es potenciar las consecuencias de esos conflictos. Seguramente sin el arma tengamos algún herido y seguramente tengamos consecuencias, pero posiblemente no lamentemos una muerte. Aldana, cuando decís nosotros, ¿a quién te referís? ¿Te referís a la Red Argentina para el Desarme? Exactamente, al trabajo que viene haciendo la Red Argentina para el Desarme ya desde hace más de 10 años. Y contame un poquito, para los oyentes, a mí también me atrae, ¿cómo llega una persona que obviamente es politóloga y es un tema muy interesante, pero cómo llegas a vincularte a este tema? Porque me interesa saber el tema de las armas, ¿no? Digamos, ¿cómo a vos te parece? Porque me imagino que no solamente lo vivís como una cuestión, digamos, en el plano intelectual, sino que también lo vivís como una militancia cotidiana. Totalmente. En realidad, a ver, la Red se conformó hace unos cuantos años, más de 10, en concreto este año cumplimos 11 años, luego, digamos, de un trabajo de varias organizaciones que en simultáneo estaban empezando a preocuparse por la proliferación de armas en el país, luego un trabajo muy fuerte que se venía haciendo en la provincia de Mendoza con organizaciones de la sociedad civil, y fue tomando, digamos, impulso y vida también al calor de casos de familias víctimas, entre otras la familia Marcenac, con el tirador de Belgrano, no sé si recuerdan el caso, un legítimo usuario que disparó, digamos, durante 3 días seguidos, uno de esos días, asesinó a un joven estudiante de la UBA, hijo de la familia Marcenac, que ha, bueno, se ha incorporado en la red argentina para el desarme y le han dado, digamos, un impulso y una energía y una vida, digamos, distinta, ¿no?, que la que podemos tener las organizaciones que por ahí trabajamos estos temas como problemas, digo, en nuestro caso, como problemas dentro de la política criminal, que es lo que más nos afecta. Yo, en lo personal, porque desde que cursaba la carrera, digamos, me involucré con el INESIP, que es el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Sí. Y mi vínculo, digamos, empezó a ser trabajar en el plan de desarme y trabajar, digamos, en la política de control de armas. Y es imposible cuando uno entra en contacto y en vínculo con Adrián y con Mónica Marcenac y, bueno, y con el resto de los integrantes de la red, no contagiarse, digo, de esta necesidad y casi de este rostro humano, porque eso es lo que han hecho, digamos, le han brindado una humanidad absolutamente distinta, ¿no? Claro. Y uno ahí, digo, asume la pelea absolutamente como propia y muy convencidos todos de la necesidad de este cambio de paradigma. Así que el miércoles festejamos, nos abrazamos y contentos y conformes y esperando poder avanzar prontamente en todo lo que nos falta, avanzar en la modificación de la ley de armas, que es nuestro otro gran tema pendiente, y seguir trabajando para que esta sociedad aprenda a resolver los conflictos de otras formas. Buenísimo, Aldana. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿el miércoles festejan? ¿Dónde festejan? No, el miércoles festejamos, digo, cuando sancionamos la ley. Ah, listo, está bien. Festejamos. No, festejamos en futuro, no, en pasado. En pasado. Salísimo. Claro. Está cuando bien, por ahí salió, siguen festejando. Del Senado. Está bien, es y una... en realidad, digamos, seguimos trabajando. Seguimos trabajando. ¿Cómo es esto? El festejo duró ese miércoles, obviamente, porque costó muchísimo trabajo que el Senado y que en realidad el Congreso trabajara en esto. Tuvimos una media sanción hace 3 años atrás que cayó finalmente, digamos, que no fue aprobada por diputados. Mira. Y cuando empezamos este proceso teníamos mucho miedo de caer en las nuevas frustraciones. Brevemente, ¿qué fuerzas políticas, digamos, realmente posibilitaron esto? ¿Se puede decir, digamos, quiénes son los que fueron actores de esto? Así brevemente. Sí, mira, en realidad, digo, obviamente el impulso que le dio la presidenta cuando lo anunció en cadena nacional fue central para destrabar la discusión. Claro. Pero en diputados ya existían proyectos de distintos bloques políticos. Existían proyectos del oficialismo, había 2 proyectos del oficialismo, un proyecto del socialismo y otro proyecto de un aliado del socialismo que es el Ari Santafesino. Claro. En este sentido, digo, había consenso entre varios bloques políticos para que esto se avanzara y eran todos proyectos que iban en la misma sintonía. Yo creo que estas 4, digo, tanto la gente de Guado de Pedro, que siguió trabajando aún no estando en diputados, la gente de María del Carmen Bianchi, que es la diputada Frente para la Victoria, que se puso también el tema al hombro, bien, Pablo Hafkin, que fue otro de los diputados que trabajó mucho este tema, y Elise Siciliani, son los 4, digamos, responsables en diputados. Y después en el Senado, la senadora Cunat, que es la presidenta de la Comisión de Seguridad, senadora por la Frente para la Victoria, también se cargó el tema al hombro. Lo mismo hizo Rubén Giustiniani desde su sector pidiendo, por favor, el tratamiento urgente de este tema, con, digamos, distintos senadores aliados como Jaime Linares y, bueno, y también lo propio del radicalismo con Monteros, la senadora Monteros, que también pidió el tratamiento. Digo, en esto, la verdad que han respondido de una manera muy grata, por eso salió con unanimidad y con un consenso enorme. Bueno. Nuestra felicidad fue doble. Qué bueno que también, digamos, podamos contar estas cosas que suceden también en las cámaras de diputados y de senadores que tienen que ver con la vida de todos nosotros. Bueno, Aldana, muchas gracias por la comunicación. Suerte, lo que necesiten, nosotros estamos acá para apoyarlos, para lo que necesiten. Estos micrófonos son de ustedes. Bueno, muchísimas gracias y como siempre estamos a disposición también nosotros. Gracias, muchas gracias. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Estuvo con nosotros Aldana Romano, politóloga, coordinadora del INESIP, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, y también es parte de la Red Argentina para el Desarme. Noticias. Política. Aníbal Fernández criticó el oportunismo de Macri por el homenaje a Perón. El jefe de gabinete fustigó al candidato de Cambiemos y líder del PRO por inaugurar ayer un monumento de Perón junto a María Eugenia Vidal, Hugo Moyano y Eduardo Duhalde. Dijo, con esto no capta un solo voto. En ese marco, el funcionario y candidato a gobernador bonaerense consideró una desfachatez que el saliente jefe de gobierno porteño encabezara el acto en el que se descubrió la estatua para homenajear al 3 veces presidente de los argentinos y líder del movimiento peronista. Si Perón estaba vivo viendo eso a través de la ventana de su oficina, se agarraba la cabeza ante semejante mamarracho, señaló Fernández, en su habitual contacto matutino con la prensa acreditada en Casa de Gobierno. Mundo. En el Vaticano, el sínodo sobre la familia resaltó el desafío de renovar la Iglesia. Los participantes de la 14ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos además pidieron no hablar de la familia en abstracto al concluir la primera semana de deliberaciones. En otros de los temas tratados, los participantes hicieron también hincapié en la necesidad de denunciar la explotación de trabajo juvenil de los niños soldados y del cuerpo de la mujer, con hincapié en la prostitución, el alquiler de úteros, la violencia hasta el femicidio y la violación como arma de guerra. Fútbol. Brasil, sin juego ni idea, sucumbió con Chile en Santiago. El seleccionado dirigido por Dunga, con la ausencia de su estrella Neymar, cayó 2-0 con el campeón de América en el inicio de la eliminatoria camino a Rusia 2018. Los goles del equipo dirigido por el argentino Jorge Sampaoli fueron convertidos por Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. Tránsito. Atención, conductor, hoy de 18 a 23, 59 horas, con el objetivo de facilitar el desplazamiento vehicular y prevenir siniestros de tránsito durante el fin de semana largo, se restringe la circulación de camiones de más de 3.500 kilos en rutas nacionales en los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, medida que se repetirá el día lunes en el mismo horario. Quedan exceptuados de la medida transporte de leche cruda, de animales vivos, de productos frutihortícolas en tránsito, exclusivo de prensa y unidades móviles de medio de comunicación audiovisual, de atención médica, de asistencia de vehículos averiados o accidentados, cisterna de traslado de combustible, de gas natural comprimido y gas licuado de petróleo. Recuerde, si bebió alcohol, no conduzca. Informó desde Vialidad Nacional, Martín Moreno. Telam. AM 740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Conjura rebelde, la envidia de los buitres. La locura me ganó, de los barrios arrancó. La leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Todos los días al mediodía por AM 740. Rebelde, no se hace, se nace. Caravana de los barrios al futuro. Conjura rebelde. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. A viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Bueno. memoria bien puesta. Tienes 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Belán, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. Estamos de vuelta al aire, acá son 9.06 y estamos acá con Lucas Esbora y vamos a hablar un poco de deporte. Pero seguís con la hora cambiada, ¿eh? Hoy no se te acomoda la hora. Escúchame, 9.06, ¿y cuánto es? Ah, ¿y qué dice ahí? Ah, no. ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? En esta computadora me está engañando, evidentemente. Pero bueno, es el derecho de piso. 10:10. No, bueno, vamos actualizándolo. De a poquito nos vamos despertando. Bueno, ¿qué pasa con el deporte? ¿Qué pasa con Argentina? ¿Qué pasó con Argentina? Me parece que nos fuimos ayer. No sé qué pasó. ¿Qué pasó con Ecuador? Bueno, como para el que no está enterado, perdimos 2-0 anoche. Jugamos muy mal. Renuncie, Montonero. 6-1. ¿Qué pasó? Nos fue muy mal. Jugamos muy mal. Todas las líneas fuimos superados. Lo escuché al Tata Martino que dijo, no pudimos ni para el arranque, ¿no? Sí, exactamente. Jugamos muy mal. No hay nada para rescatar del partido de ayer, digamos. O lo único que por ahí podríamos rescatar es la ausencia de Messi. Digamos, ahora parece que sin Messi no somos nada. Parece que es el nuevo salvador, que por favor, al final, la última final con Chile, le pedíamos por favor que corra, ahora tengo un por favor que vuelva. Es una cosa así, media rara. Es un poco el exitismo de la Argentina, ¿no? Un poco el exitismo de la Argentina. Lo queríamos matar y ahora Messi con la ausencia se vuelve. Bueno, igual Messi no va a poder volver porque tiene un montón de juicios que tiene que resolver. Exactamente, sí, tiene un lío ahí en Barcelona. ¿Pero qué pasó con el deportivamente? ¿Vos me puedes explicar, yo que no sé nada de esto, cómo puede ser que un equipo con tipo de la talla de, no sé, de Mascherano, de tipos como Agüero, que corre 20 minutos y se rompe? Yo no sé, viene a hacer 5 goles, o sea, no obviamente no voy a hablar de tipos que son súper estrella del deporte, pero ¿qué pasa, no? ¿Hay algo, hay un problema que no pueden trabajar juntos? ¿Cuál es el problema? Sí, bueno, que se lesionen, yo que sé, está dentro de las posibilidades, creo que sí. Más un suerte o no. Pero bueno, parece que se juntaron 2 o 3 días antes, no es muy difícil juntarse 2 o 3 días antes y tener una idea plasmada. Está bien, Martino hace ya un tiempo que es el director técnico de la selección, ya tendría que tener una idea sin Messi o con Messi, digamos, y saber cómo jugar o cómo no jugar. También hubo alguna que otra ausencia, los laterales de Argentina no jugaron bien, Roncalli y más no tuvieron un buen partido, los dos fueron amonestados, no sé por qué no jugó Zabaleta. Claro. No tengo la información. Rojo parece que estaba lesionado, parece que no lo dejaron venir a ir en Manchester. Pero bueno, son ausencias que en realidad no tenían que ser muy significantes, pero bueno, que al final y al cabo llevan su problema a Argentina. Vos decís que no estaba el equipo, que el Tata Martino, más allá de que algún cambio u otro, no estaban los pilares, digamos, de su... ¿Tiene equipo el Tata Martino? A ver, Argentina tiene un muy buen equipo. Si juega Rojo, no juega Rojo. Si juega Zabaleta, no juega esa. En la teoría no tendría que cambiar demasiado, digamos. Claro, pero bueno, sí. En la práctica parece que sí, que le resultó bastante complicado. Correa, que fue el supuesto reemplazante de Messi, estuvo a tono con el equipo, digamos, tuvo alguna que otra pincelada muy chiquita, pero no pasó nada. Tevez cuando entró tampoco. Sí. No. En general fue un partido muy malo. Ecuador es una selección que está creciendo, tiene muy, muy buenos jugadores que juegan en Europa, y bueno, se perdió, y bueno, igual tenemos revancha rápidamente. ¿Cuándo? Martes estamos jugando contra Paraguay, en Paraguay, a las 9 de la noche. Que Paraguay ayer le ganó a Venezuela en un partido que se moría en un empate, en un terrible empate 0-0 aburrido, y tuvo un error ahí el arquero con Vizcarrondo, un central de Venezuela que bueno, que le regalaron el gol, también mérito del delantero que va a pelearla hasta el final y, claro, y la gana. Pero bueno, otros resultados de ayer: Chile ganó a Brasil 2-0. Chile que sigue creciendo, campeón de América, que no, los últimos 2 partidos de Chile le ganó a Argentina y ayer le ganó a Brasil, así que bastante bien, ¿no? Algo quiere decir, pero bueno, es una selección que ya más o menos encontró su juego, ya viene con una idea de hace bastante tiempo, ya arrancando desde Marcelo Bielsa. Póngase de pie, te habla de Bielsa. Me voy a poner de pie. Bueno, ya viene con una idea bastante clara. Por ahí en el partido con Argentina, en aquella final, no la pudo desarrollar bastante, pero bueno, ya sabemos bien más o menos a qué juega Chile, que le ganó muy bien a Brasil con una pelota parada. Eso le pasa a Argentina, ¿no? A diferencia de países como Chile. O sea, le falta un proyecto de juego. O sea, han pasado grandes directores técnicos por la Argentina, o tipo, digamos, mucha significación, digamos, para lo que es el deporte. Pero hay una falta de plan, digamos, de decir cómo queremos que juegue la Argentina. Porque si bien cambian los directores técnicos, los jugadores de alguna manera son similares, digamos. Hay pequeños cambios, digamos. Pero estamos hablando de los mismos jugadores, digamos, a lo largo de, no sé, dos mundiales para atrás. Y si nos ponemos a ver los últimos dos directores técnicos de Argentina, uno fue Sabella y otro fue Martino. Que si vas a la teoría, son distintos, digamos. Claro. Sabella era un poquito más defensivo, un poquito más de salir de contra, ese tipo de cosas, y Martino se supone, por lo menos en la teoría, que es más de tener la pelota, de jugar por abajo, etcétera, etcétera. Claro. Digamos que todo lo que pasa en la AFA y todos los cambios que estamos teniendo, yo creo que un poco repercuten. No es excusa ni nada por el estilo. Argentina tiene muy buenos jugadores y puede jugar 200 veces mejor de lo que jugó ayer. Pero le falta un plan que no tiene que ver ni con los jugadores, ni por ahí con los directores técnicos, por ahí lo que decís vos, tiene que ver una política que en AFA por ahí está más preocupada por ver si Tinelli es el presidente o no, de pensar una propuesta de trabajo, que no creo que sea responsabilidad solo el AFA, pero que evidentemente algo tiene que ver eso, ¿no? Algo tiene que ver la organización de la política del deporte, por lo menos del fútbol, quiero decir, y cómo eso se trasluce en juego. Sí, no sé si nos vinculación. Ponemos a discutir más a fondo, también viene todo desde mucho antes, digamos. Seguro. También las inferiores de los clubes no son otras inferiores que había en otra época, donde se los pibes iban a aprender, digamos, y hoy en día por ahí no aprenden tanto, van más a resultados. Si se ganó está bien, si se perdió está mal, no importa el cómo, no importa el qué se hizo, si se ganó, no importa cómo se juega, digamos, pero el ganar está bien y el perder está mal. Claro. No importa qué pasa en el medio, digamos. Claro, claro. Pero bueno, es una discusión bastante larga que llevaría mucho tiempo. También otro de los partidos de ayer, Colombia le ganó a Perú. Colombia dirigido por Pekerman y Perú dirigido por ahora se me fue, por Gareca, exactamente, Gareca. Que perdió, pero bueno, fue de los equipos que perdió, pero que tuvo cierto buen juego, tuvo ciertas posibilidades de hacer el empate, no pudo embocar, y bueno, después Colombia de contra le terminó haciendo el segundo, pero digamos, de los que perdieron, fue uno de los que mostró mejor. Mayor hidalguía, exactamente. Mejor juego, digamos. El otro de los partidos, Uruguay le ganó a Bolivia. Una Bolivia que, bueno, en los últimos años no puede levantar cabeza. En los últimos años, y antes también, claro. No puede levantar cabeza, además tiene muchos problemas internos. ¿Ah, sí? ¿Por qué? En su AFA, digamos, también, boliviana, digamos, tiene sus problemas. Pero bueno, Uruguay le ganó fácilmente, digamos, por decirlo de alguna manera. Claro. Y bueno, así que me parece que no me estoy olvidando ningún partido más. No, exactamente. Fueron dos. Así que bueno, el martes volvemos a tener revancha. No sé bien qué jugará y quiénes no jugarán. ¿Quién será el famoso reemplazante de Messi? ¿Tevez tendrá más minutos, menos minutos? Ayer, la verdad, ninguno jugó bien y ninguno podemos decir. Sí, podemos destacar siempre a Mascherano, que es el que más pone, el que más. Sí, pero juega. Tampoco. Y ahora que está que se saca una foto con Macri, la verdad que deluce bastante. Bueno, saliendo un poquito de lo de ayer. ¿Qué más tenemos? Tenemos un amistoso el sábado, si no me equivoco. ¿Amistoso de quién? River Boca. Oh, River Boca, exactamente. Eso es un amistoso. Exactamente, River Boca. No sé bien cómo, no sé bien cuándo, pero se juega River Boca de un suspendido que venía de hace un tiempo. Y sí, obviamente, acá me hacen señas de dinero. Dinero. Bill Metal. El famoso Bill Metal. Se pudre todo. ¿Y cuándo juegan? El sábado a las 9 y 10 de la noche. Yo tengo una apuesta para ese partido. En Córdoba, exactamente. Tengo una apuesta para ese partido. El señor Diego Kotz, que es el que hace el Carlín, me apostó que si gana River, va a trabajar a la fiesta de Amartya. Y si gana Boca, no va. Yo de todas maneras tengo un comando iraní ruso para ir a buscarlo, sea cual sea el resultado. Y pero si llega a ganar River, yo soy bostero, pero si llega a ganar River, no voy a alentar por River, pero si llega a ganar, no va a tener excusas para ir el domingo. Espero que esté escuchando este mensaje que le estamos enviando desde aquí. Y si va, trabajará también, porque viste, a veces puede ir y hacer el sí, me voy a ver tres vasitos y... Siempre trabaja, así que bueno, hasta lo único que hace dentro de la cocina. Así que bueno, tenemos River Boca el sábado con un mix ahí, medio titulares, medio suplentes de los equipos. Todavía no se sabe bien cuáles van a ser los equipos, pero bueno, es un lindo partido. Siempre River Boca está lindo verlo, aunque suena amistoso. Claro. Pero bueno, por Telefe lo van a estar pasando entonces el sábado a las 9 de la noche. Cambiando de deporte, se sigue jugando el Mundial de Rugby. Nosotros estaríamos jugando el sábado contra Namibia, donde ya casi tenemos la clasificación asegurada. Pero, ¿cómo? ¿Qué hicimos? ¿Por qué tenemos la fuimos? Jugamos tres partidos, ganamos dos y perdimos uno. Muy bien. Perdimos con los All Blacks, que bueno, obviamente bueno, se podía perder. Y le ganamos a Georgia y a... Y a Tongo, ¿no? A Tonga. Tonga, al Tano. Exactamente. Muy bien. Así que ya tenemos la clasificación casi asegurada. Tendría que pasar un desastre para quedar afuera. Y dos cositas más. Tenemos la FIFA, sigue con el FIFA Gate, como dicen ahora. FIFA Gate. Suspendieron a Blatter y suspendieron a Platini, el comité de ética. Eso es genial. Comité de ética de la FIFA. Pero ¿cómo puede ser esa gente que sacas una foto? ¿Quién será el comité de ética, no? Pero bueno. Es que de lo que firmaban los cheques. Lo suspendieron por lo suspendieron. Por 90 días a los otros. Están atajándose estos, Aparte es así, va a abrir una ollita, otra ollita, son unos crápulas. En definitiva, vos decís, ¿quiénes son los grandes ladrones, no? Hablando de la inseguridad y todo eso, son los tipos de saco y corbata que organizan, que tienen un ejército de abogados que les permite hacerse grandes millonarias a costa de los deseos, del deporte, de las buenas intenciones de un montón de gente. Exactamente, parece que ahora eso no está teniendo sus frutos y bueno, fueron suspendidos. Hay que ver quién viene atrás, ¿no? Claro. ¿Viste? Porque bueno, claro, sí, te la ponen. A veces se va uno y viene otro peor, pero bueno, no quiero hablar por boca de jarro. Claro. Y volviendo a lo que hablábamos el viernes pasado, también tuvimos boxeo el sábado pasado. Que habíamos hablado que iba a pelear con el ucraniano, el argentino. Bueno, lo fajó. lo fajó, pero en el décimo lo noqueó, le pegó. Pero me acordaba que vos dijiste el ucraniano este está, es una buena, como se dice, un buen contrincante para poder medirlo al argentino, que venía muy bien. Lo midió. Lo midió y lo mocó. El décimo round, sí, le pegó, no parecía una piña muy fuerte, pero bueno, al final lo terminó noqueando. Matisse era como uno de los, digamos, un futuro que podría llegar a tener Argentina, con tener un Maravilla o... Claro. O en el de Narváez, pero bueno, al fin y al cabo perdido y bueno, ahora hay que empezar todo de nuevo. No es fácil el boxeo con ese tipo de cosas. No, claro. Además con las negociaciones que tienen de por medio, porque no es que juega el primero contra el segundo y listo. No, claro. No, hay muchas negociaciones de por medio, así que bueno, hay que empezar todo de nuevo. Qué bajo. No. Bueno, recordamos entonces el martes a las 9 de la noche Paraguay Argentina y el sábado también a las 9 de la noche Boca River. Bueno, muchas gracias a usted, amigo Lucas. Bueno, seguimos ofreciendo los libros de la editorial Sicus. Por favor, llamen, los tenemos preparados, buscamos la manera de entregárselo. La infancia y sus derechos en el contexto actual, un libro interesantísimo de María Inés Laje. Después tenemos el libro de Luis Lázaro, con prólogo de Eduardo Aliberti. Geopolítica a la palabra, reflexiones sobre comunicación, identidad y autonomía. Muy interesante, ese es uno de los que hizo la ley de medios. Caminos de hierro sobre los trenes, los señores de la soja, política y religión. Interesantísimo. Bueno, estamos esperando sus llamados. Como siempre, los mensajes los pueden dejar al 4523-9578. Y bueno, y de paso cañazo, acuérdense, el domingo a las 21 horas... Mavi viene, ya prometió que viene Mavi, y tenemos fiesta de Marte. Así que bueno, les dejamos vamos a una tandita y volvemos rápidamente. Aclaremos que el fútbol de ascenso continúa, no se para, digamos, por la selección, que la primera sí se para. Así que el sábado de la mañana, tempranito a las 11 de la mañana, Sportivo Italiano Almagro, ahí en Ezeiza. Muy bien, juega Almagro, vamos a echar todo por Almagro. Ahora sí, nos vamos entonces.

Hacer es la mejor manera de decir. Era tan pero tan gordo que mis viejos me pusieron doble apellido. Mis amigos para abrazarme para mi cumpleaños empezaban 2 meses antes. Una vez me dijeron que era más fácil saltarme que dar la vuelta. Pero los gordos tenemos algunas ventajas. Por ejemplo, las minas siempre nos dan bola. Un aplauso, che. Yo no entiendo cómo pueden pagar una entrada para ir a ver stand-up. Chicos, en lugar de estar escuchando este boludo, ¿por qué no se vienen a la fiesta de Amartya? Pará, querido. ¿Vos quién sos? Me estás cagando el espectáculo. Déjate de joder, gordo. ¿De qué espectáculo me hablás? Vos también podés venir si querés. Van a tocar 3 bandas del carajo. Va a haber cerveza artesanal de Eneven. Y además, van a poder zarandear el poto toda la noche al ritmo de la música caribeña. Sabés que tenés razón. Además no se estaba riendo nadie. Y claro, pelotudo. Además no estás tan gordo. Déjate de joder. Mira la panza que tengo yo. El 11 de octubre está la fiesta de Amartya. Si te la perdés es porque sos un pecho frío. Presentamos la revista, tocan los putos de 3 dibujos, los maracas del doctor Vidal y los timoratos de mala vista. Además, vamos a tener cerveza artesanal de Eneven, la mejor del universo y alrededores. La partusa la hacemos en el Club Premier Campichuelo 472, al toque del Parque Centenario. No sean boludos, vengan todos. Prometo bañarme. Sin ti, fiesta. Qué fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Bueno, estamos de vuelta al aire y tenemos una comunicación telefónica muy especial para todos nosotros, para la gente del colectivo de Revista Amartya. Está al aire con nosotros el diputado Juan Carlos Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Te habla Julián Saúd de acá, de del estudio. Sí, ¿qué tal, Julián? ¿Cómo están todos ustedes por allí? ¿Cómo andas, Juan Carlos? Un gusto escucharte. Bien, muy bien, muy bien. Un gusto escucharte. ¿Cómo? Un gusto escucharte esta mañana. Bueno, muchas gracias, yo también. Siempre. En las vísperas de nuestro cumpleaños y tener estar presente. Ah, sí, efectivamente, sí. Sabemos sí. que no vas a poder estar, pero vas a estar presente. No, justo me voy afuera, no voy a estar. Ya lo sé, ya lo sé. Lo lamento mucho porque tenía previsto ir y compartir con ustedes todos estos proyectos comunicacionales, políticos, nuevos, propios de una nueva época que encabezan núcleos jóvenes como ustedes para mí. En fin, son muy trascendentes, ¿no? Están llenos de creatividad y de determinación política, en fin, de idealismo. Así que los valoramos mucho, pero justo no voy a estar. No hay problema. Lo que sí, bueno, entonces vamos a tener que festejar ahora porque queríamos también, digamos, mencionar que gracias a tu gestión y a la gestión de Carlos Heller somos declarados de interés por el Congreso de la Nación, así que la verdad que queríamos hacerlo público y agradecerte, ya que no vamos a poder ver el fin de semana, decirte que bueno, gracias, y para nosotros eso es un aliento para seguir en lo que decís vos, ¿no? De seguir en la lucha y en el trabajo constante por una comunicación popular, profunda, digamos, progresista, de izquierda, que pueda realmente poner más más énfasis en cambiar la Argentina. Sí, efectivamente, no quiero, digamos, caer en obviedades, pero la disputa por la cultura, por los símbolos, por los valores, por las ideas, pasa en gran parte por lo comunicacional y por la creación de nuevos colectivos en donde la juventud, la gente joven, tiene que jugar un papel. Así que el desarrollo de iniciativas como las de ustedes, que por otra parte se van madurando, ya se van plasmando no solo en decisión política, sino en la calidad de los productos que van ofreciéndole a la sociedad, a la comunidad, creo que son logros muy trascendentes y preñados de futuro, así que esa fue un poco la idea de presentar en la Comisión de Cultura de la Cámara la iniciativa acerca de ustedes, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Y pero para aprovecharte, ya que te tenemos acá y que sos una de las personalidades más importantes de la política, ¿cómo viene la campaña? Estamos a un mes, los números parece que están quietos, parece que a algunos se le van bajando los porcentajes, como a Mauricio, pero ¿ustedes cómo ven desde el PSOL este último tramo de la campaña? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué te parece que tiene que ver con esta etapa? ¿Y cuál es el trabajo que se están dando para de alguna manera, digamos, concertar una victoria en primera vuelta, o por lo menos todos estamos peleando para que eso se dé? Sí, empiezo por esto último. Para nosotros, como casi prácticamente todo el kirchnerismo y otros sectores de la sociedad, el domingo que viene es un momento crucial de esta fase histórica, ya que hay que derrotar a la derecha conservadora, que está nucleada fundamentalmente alrededor del macrismo, aunque yo creo que Massa es otra expresión de la derecha. Totalmente. Pero no hay que subestimar esto y hay que asegurar el triunfo en primera vuelta, porque de lo que se trata para los argentinos y para todo el continente sudamericano es derrotar esta variante ultraconservadora de la derecha, que ahora incluso con el acto de ayer de Perón, claro, del monumento de Perón, intenta incorporar a su proyecto de partido de derecha a un polo peronista. Yo creo que trasciende a la circunstancia electoral el evento de ayer e intenta que trascienda a lo electoral y fortalecer un partido político de la derecha que la derecha históricamente no ha tenido en la Argentina, y para pelear luego del resultado electoral luego de octubre, que por supuesto la pelea continúa. En cuanto a la campaña, bueno, yo creo que mi gusto personal es que debiera hacer una campaña con menos eslogan televisivos, con mucho más ideas políticas, con mucho más, yo diría, cuestiones programáticas, con mucho más militancia en la calle, que la que está planteada en los términos actuales, ¿no? Francamente, además, todos esos eslogan, creo que la opinión pública no tengo una gran duda de hasta dónde eso impacta, la de todos en la opinión, claro, pública, claro, ¿no? Claro. Así que no es que me entusiasme, mucho menos ese debate televisivo tan justamente tan lavado, tan sí, pasteurizado, ¿no? Tan televisivo, ¿no? Sí, sí. Eso me gusta menos aún lo que hicieron los distintos partidos de la oposición. Pero bueno, lo cierto es que la opinión pública en definitiva va tomando una definición en la medida que se va llegando al momento crucial, o sea, una parte de la sociedad, una franja de la sociedad que no es muy activa en política se va definiendo los últimos días, ¿no? Va logrando, las campañas van logrando interpelarlos, que vibren un poco, que asuman que se tienen que definir. Así que creo que vamos a tener unos últimos días muy, muy dinámicos, muy activos en términos políticos. Y después estoy muy, muy confiado en que el kirchnerismo, la candidatura Scioli-Zanini, va a resultar victoriosa. Esta es una elección presidencial y en las elecciones presidenciales, en última instancia, esa franja de la sociedad que no tiene una clara identidad política, pero sí tiene, creo, una clara intuición de quiénes son los candidatos que pueden asegurar la continuidad de un proyecto político que sostenga sus niveles de vida, que sostenga la gobernabilidad, en fin, que pueda gobernar de verdad y dejar al costado otras opciones políticas que son propagandísticas y televisivas, pero de muy dudosa posibilidad de gobernar un país. En ese sentido, estamos viendo que el 13 y el 14 de octubre van a ser el segundo Congreso de Economía Política en el Centro Cultural, y hablando justamente de lo que venías diciendo, ¿no? Cómo tiene que ser la campaña, eso es interesante, porque no solamente lo pensás, sino que es lo que están haciendo ustedes, que es que llevar al Ministro de Economía al Centro Cultural para, bueno, para seguir dando debates, ¿no? Me imagino, en el marco de la campaña y en el marco de lo que decías vos, ¿quiénes son las personas que nos aseguran, más allá del lugar que ocupen en el próximo gobierno, las que nos aseguran la profundización, ir por más? Y me parece que Axel Kicillof es una joyita que este gobierno, digamos, de alguna manera generó, y que en todo caso expresa un montón de entusiasmo de por parte de la juventud, y qué bueno que esté dentro del Centro Cultural de la Cooperación con los economistas, digamos, del Centro Cultural, dando ese debate, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo esa iniciativa? Sí, lo estamos viviendo con intensidad, porque hay una expectativa muy creciente sobre ese segundo Congreso de Economía que nosotros vamos a hacer. Efectivamente, el cierre es Heller Kicillof, claro. Y en la apertura va a estar Agis, el viceministro de Economía, y el ministro de Agricultura, Casamiquela, presentados. Importante. Por las dos organizaciones que organizan el Congreso, que es precisamente el Centro Cultural de la Cooperación y la Universidad de Quilmes. Va a estar el rector de Quilmes y yo presentándolo. Pero lo central es que queremos ser una caja de resonancia en la construcción de un ideario de época nuevo, que recoja las mejores tradiciones de transformadoras, revolucionarias, de izquierda, nacionalistas, populares, en el, claro, plano de la economía, justamente, para ir articulando, a la vez que lo vamos llevando a la práctica, un nuevo pensamiento latinoamericanista en materia, yo diría, económica, con los nuevos desafíos de época, que no son idénticos que los de otras épocas. Por lo tanto, ahí, bueno, será caja de resonancia del pensamiento. Hay un gran protagonismo juvenil, como vos decías, de economistas jóvenes. Tenemos 100 ponencias de economistas. La mayoría son de aquí, pero hay algunos del extranjero. Así que vamos a tener un martes 13 y un miércoles 14 un gran evento en el Centro Cultural. Bueno, vamos a estar ahí, Amartya va a estar ahí, va a tratar de cruzarlo a Axel Kicillof, vamos a tratar de estar ahí con ustedes, y bueno, como siempre, un abrazo grande, Juan Carlos, muchas gracias por atendernos. Y no, al contrario, gracias a ustedes por la llamada. No, por favor, un abrazo grande. Saludos a todos. Gracias. Chao. Estuvo con nosotros Juan Carlos Junio, diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya volvemos con la gran columna de Dotti sobre música, en minutitos, segundos. Revista Amartya presenta No nos queda otra. De lunes a viernes, de 9 a 11, en Radio Rebelde, AM740. Espacio publicitario. Hicimos un estudio y descubrimos algo fascinante. El 100% de las madres ya saben cuál es el mejor regalo para su día. ¡Te quiero, mamá! Y para acompañar el mejor regalo, pensamos la mejor promoción. Fíjate, del 11 al 18 de octubre, disfruta 25% de ahorro en shoppings, comercios y restaurantes adheridos con tarjetas Credicop. ¡Y feliz día, mamá! Muchos más beneficios en BancoCredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Shoppings y comercios sin tope de reintegro. Restaurantes, tope de reintegro, 200 pesos. Consulta vigencias, bases, condiciones, tarjetas, participantes y todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Fin espacio publicitario. Revista Amartya, www.amartya.com.ar. La música tiene una imagen. ¿Estás conforme con la imagen de reventado que tienen o no te gusta? No, ¿por qué reventado? Yo fui al mejor colegio de Europa. Fui al colegio con Príncipe Carlos de Inglaterra. Hablo castellano, francés, inglés. ¿Cómo cuánto hablar? Yo hago cuatro, tres, medio, uno. Y ahí, mira, ahí, y yo estoy reventado. De repente. Mejor no hablar de ciertas cosas. Imagen de reventados. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. La columna musical de No nos queda otra. días a todos. Aquí estamos con nuestra columna de imagen de reventados en No nos queda otra, Martia. Y hoy me tomo una licencia muy especial porque voy a meterme en otro ámbito de la, de las artes y la cultura mundial. Hoy voy a hacer música de películas. Clásicas canciones de películas de rock, por supuesto, ¿no? Porque este espacio siempre está orientado hacia ese sentido. Y bueno, arrancando, es un ranking raro porque es un ranking de 8 escalones. O sea, no es el típico ranking, no son, es el top 5, no es el top 10, este es un top 8, que es lo que nos permite acá el tiempo que con el que siempre me corre Pablito. Así que empezamos justamente con Johnny B. Goode, en la versión hecha para el tema de la película Volver al Futuro de 1985, que justamente este año está cumpliendo 30 años, ¿no? Para nosotros los adolescentes de la década del 90 es como el gran icono de la película comedia de domingo a las 3 de la tarde, repetida incontinuado, ¿no? Justamente en esta escena, Michael Fox, que está interpretando un muchacho que vuelve, va al pasado a rescatar un poco la historia de sus padres, interpreta este tema. La gente, calculo que en el inconsciente colectivo está como que él realmente canta y toca la guitarra, pero no hace ninguna de las dos cosas. Hace muy bien la mímica de todo, pero no hace ninguna de las dos cosas en la película. Así que, bueno, esta es el tema de justamente de Volver al Futuro de Michael Fox. Gran película. Gran película, gran película. Así que, bueno, seguimos rodando, a ver qué es lo que viene. Obviamente Come Together, ¿no? De los maestros. ¿Cómo traer este tema a la mesa sin tratar de hablar de ellos? Pero bueno, esta es música de películas. En este caso es la canción de una película no muy conocida, pero para mí es una película bastante fundacional. Es una película que vi de muy chico, en esos VHS que uno iba y alquilaba en los videoclubs. Para los más chicos eso debe ser todo una situación muy vintage y muy retro. Pero esta es la canción, no es la canción de la película, pero sí aparece en la película que se llama Un relato sobre el Bronx, que es una película dirigida por Robert De Niro y actuada por Robert De Niro. Acá se conoció como Una luz en el infierno, tiene varios nombres. El nombre original en inglés, para los que les interese y lo quieran buscar, es A Bronx Tale, o sea, Un relato sobre el Bronx, y acá fue traducida como Una luz en el infierno, del año 1993. Esta canción aparece en la escena del bar. Busquen la escena del bar, porque es espectacular esa escena. Así que esta es la canción, justamente, De Niro maneja un bondi, hace de padre de un muchachito que se está convirtiendo en gángster. La verdad que es una muy buena película, del corte de todas esas películas, Casino, El Padrino, de gángster, pero desde otro lugar, desde otra mirada. Así que la recomiendo, por supuesto. Así que, a ver qué viene, ¿con qué seguimos? Sus majestades satánicas, ¿no? ¿Cómo íbamos a tener a Boca sin tener a River, ¿no? En el equipo. O sea, hay que hacer el balance. Bueno, obviamente Paint It Black, del año 1966, que aparece en muchísimas películas de Hollywood, ¿no? O sea, obviamente recordada por varias de ellas. Yo en este caso rescato la versión puesta en el final de la película del Abogado del Diablo, porque obviamente también aparece en Apocalipsis Now o en partes de esa película, pero yo rescato para esta canción rescato El Abogado del Diablo, que es el final de la película. Y bueno, dentro de esa película, obviamente, del año 97, del director Taylor Hackenford, rescato mucho la escena donde Al Pacino, justamente antes hablábamos de De Niro, ahora hablamos de Pacino, tenemos al Boca y River en los dos lugares, haciendo una de sus mejores interpretaciones en Hollywood, le comenta a Keanu Reeves, que después termina siendo su hijo, un joven abogado que aparentemente ganaba todos sus litigios de la mano del diablo, justamente, que hay que ser sumiso en la vida, hay que pasar desapercibido. Él viajaba en subte, le dice: vos no te muestres, yo soy la mano debajo de la pollera de la Mona Lisa que les genera la sonrisa. Eso decía Al Pacino en esa película. Así que, bueno, obviamente recomendada, El Abogado del Diablo de 1997. Estamos escuchando sin duda a Rage Against the Machine, el tema Wake Up de 1992, que fue el cierre de la película The Matrix del año 99. ¿Cómo olvidarla, no? O sea, parece como que yo hubiera pasado toda una vida, pero en esta película los hermanos Wachowski inauguraban un nuevo estilo de cine. Con todos sus movimientos en cámara lenta, toda esta visión del mundo neopsicológica, virtual, y bueno, nada, este era el tema. Muchas veces cuando se habla de temas de películas es extraño, ¿no? Porque hay casos en los que los temas aparecen en las películas y hay casos en los que solamente aparecen en los títulos y se presentan como el tema de la película. Este es uno de los temas de la película que solamente aparece en los títulos, que no participa dentro de lo que sería la película, pero bueno, es tomado como el tema de la película de The Matrix del año 99. Y bueno, rescato de la película particularmente la escena donde el protagonista, también Keanu Reeves, Neo, descubre que el concepto de que todo está en nuestra cabeza, todo trasciende en nuestra cabeza en este mundo virtual, y puede controlar todo simplemente con pensarlo y sin demasiado esfuerzo. Así que obviamente uno de los clásicos del cine mundial, The Matrix. A ver qué venimos. Del año 1996, del director Danny Boyle, Trainspotting, una historia dura, ¿no? Muy, muy a fondo, muy hasta los huesos, ¿no? La historia de estos jóvenes de Edimburgo, adictos a la heroína y bueno, ¿no? Con una vida totalmente marginal y con negocios turbios y demás. Y bueno, la canción de la película era esta, justamente Last for Life, que es un tema de Iggy Pop del año 1977, que en realidad es el tema que le da nombre al disco de 1977, rescatado en una nueva versión, porque esta no es la versión original, sino que es una versión que volvió a grabar él para la película. Y bueno, la canción original es de la época de Iggy Pop, producido por David Bowie. Así que la música de la canción es de David Bowie, la letra de Iggy Pop, el tema Last for Life, Y bueno, rescatamos muchas escenas de esta película. Acá Pablito me decía la escena del inodoro. Yo voy a rescatar la escena donde el protagonista, que es interpretado por Ewan McGregor, está tratando de limpiarse y se encierra en esa habitación y ve todo tipo de alucinaciones, le camina el bebé por el techo. Bueno, la verdad que es este también una película totalmente recomendable para ver. Así que bueno, del año 1996, Trainspotting, con este tema Last for Life de Iggy Pop. Sin duda, ¿no? Que es lo que hablábamos acá con Juli, de cómo un tema definitivamente puede estar identificado más con una película que con su intérprete. Si yo te pregunto quién toca esto, me vas a decir, no tengo la más pálida idea. No tengo la más pálida idea. ¿De quién es este tema? Survivor. Menos. Un One Hit Wonder, Survivor, del año 1982. Este tema aparece en Rocky 3. No en Rocky 1, o sea, el tema de Rocky 1 es el pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. No nos confundamos, esto es Rocky 3, donde justamente dirigida por Sylvester Stallone, como todas las Rocky, aparece Mr. T, es la donde se pelea con Mr. T, que con muere, Mario Baracus. Con Mario Baracus, justamente, y muere Mickey. En esta película. Muere Mickey a manos de Mario Baracus, empujado, una situación extraña. Rocky pierde la pelea, muere Mickey, o sea, todo mal. Todo una mal. Película todo mal. Obviamente, rescatamos toda esa escena y después cuando él es entrenado por Apollo Creed para ganar esa pelea, para porque tiene una revancha dentro de la misma película. Y Apollo lo entrena con este tema. Le dice, vos, yo te vi en algún momento a vos el ojo de tigre. Quiero que recuperes el ojo de tigre, la mirada del tigre. Así que justamente este tema, Eye of the Tiger, o el ojo del tigre, la mirada del tigre, de Rocky 3 de 1982, del mismo año el tema. Y seguimos. Escuela de Rock del año 2003, ya pasaron 12 años, increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? En este caso sí, Jack Black, el intérprete de la película, y bueno, el productor y demás de la idea también. La película está dirigida por Richard Lynn Tucker, pero bueno, obviamente Jack Black participa mucho en el guión, era una idea original de él, y está tocada e interpretada por los protagonistas de la película. Es una versión, obviamente, un tema It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll, de AC/DC, un tema de 1975, y en este caso sí, tocado e interpretado por los protagonistas de la película. Rescato de la película la escena donde Jack Black le va pasando discos a sus alumnos, dependiendo de las cualidades que les va viendo a cada uno para que escuchen discos fundacionales de la historia del rock, rescatamos esa película. Y vamos a cerrar, para mi gusto y a mi entender, con el mejor tema de películas de la historia. Es una decisión muy personal esta y sonaba más o menos así en 1991. Bueno, obviamente Guns N' Roses, You Could Be Mine, 1991. En este caso, sí, camión tirándose por la autopista. En este caso el tema está dentro de la película, suena en varios tramos de la película. Y la particularidad es que la canción sonó primero en la película y luego fue lanzado el tema. O sea, fueron dos temas que salieron la película a la par del tema. El tema sonó primero en la película y después fue lanzado el video del tema, donde participaba Arnold Schwarzenegger, el actor de la película, justamente entrando a un recital de Guns N' Roses y participando. Hicieron un combo, hicieron un buen canje. Guns N' Roses ya en ese momento determinada como la banda de rock and roll más importante del momento, lanzando su tercer disco de estudio en doble, Use Your Illusion, de 1991. Y bueno, obviamente muchas escenas de la película, pero rescato el momento en cual el joven John Connor, este niño protegido por Arnold o por el Terminator, reconoce más humanidad en la máquina que en los propios seres humanos. Así que así nos despedimos, sin antes obviamente vender la fiesta de mañana, ¿no? Sí, nos vamos con esta música, con los Guns ahí sonando de fondo. Gracias, Doti, por la columna impecable, muy buenos momentos. Ya viene Basta de Sonceras, acá de los compañeros de la Pacu Rondo. Ya está preparado acá el compañero Boris, está listo para arrancar. Bueno, nosotros nos despedimos. Lucas, muchas gracias por estar acá siempre. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Ya son las 11, nos recontrapasamos. El domingo a las 9 de la noche, fiesta, presentación de la revista Martia, a estallar el Premier. Campichuelo, 472, si no venís, jodete. Muy bien, hasta luego, buenas noches. Patria o muerte, venceremos. Seguinos por amartia.com.ar.